¿Ahora? ¿Escucha? Conserve limpia Inglaterra. ¡Sabiondo! ¿Quieres dar un paseo? explosión gigantesca. El césped del cercado ajeno se ve más apetitoso. Eso dicen las vacas. Y este es el fin.